Musicòpolis, la teva radiofórmula musical. Estrellas, dame estrella, la voz y la fuerza y yo pondré la fe. Horizonte del mar de mis sueños te haré renacer. Estrellas que nos iluminan están ahí. Yo la siento cerca, está conmigo y... sí. Iluminándome el camino. Oh. Si tu piel se fundió con el viento y te siento tan dentro de mí, volaré hacia el recuerdo de un tiempo que anhelo volver a vivir. Algo me protege, lo noto. Conmigo y sé que el día en que me deje envejeceré vacío. Cuando el frío aprieta no hay más chaqueta que alguna estrella que nos preste su luz en la fría cruz de andar a tientas por la niebla. Yo tengo una, la siento cerca desde crío. Sé que ella le dará salud a los míos. Sé que puedo estar tranquilo porque tengo un compromiso. Antes de hacer nada, pensar si ella haría lo mismo en el abismo en el que caigo. Cuando sé que la defraudo es parecido a buscar un corazón sincero en los tiempos que vivo, en los tiempos que escribo lo que siento. Sé que escribo sentimientos cuando no sueno perfecto. Escribo con su corazón, a veces con el mío. Y solo cuando se unen tú sientes escalofrío. Soy el mismo chico raro que en vida te conoció. Yo ya aún siento que me quieres tal y como soy yo. Si tu piel se fundió con el viento y te siento yo no estoy. Si tú te largas donde acabará el convoy que dirijo hoy al cielo. Con la voz temblando te dije te quiero, mientras maldecía a Dios por dentro por robarme el tiempo contigo, por robarme mi abrigo, mi campo de trigo donde estirarme a pensar tranquilo. Mi alma gemela, mi vela cuando anochece, mi calma, mi estela, mi vela. Si el barco se tuerce y se tuerce tantas veces desde que empecé a no verte, suerte que tu luz de estrella me hace sentir diferente. Y de repente me siento especial y fuerte, como si la muerte no hubiera podido hacer que no te sientan frente. Y es que entiendes cada paso de mi vida y mis progresos, porque sabes que detrás de esta fachada soy de carne y hueso, de corazón, de besos, de ron y de exceso. Sé que lloras cada vez que bebo en busca de consejos. Abandono la rabia en un simple trozo de papel. Vuelvo a renacer y... Se nubla la mirada y llorando llego a comprender. Estrella. Que late es el compás de lo eterno y la música es. La música es. La que te trae de nuevo a mis brazos. A mis brazos otra vez. Escolta aquest ritme de hip-hop que ens aporta amb l'Org i al teu costat, Musicòpolis, la capital de la música, la teva radiofórmula musical que t'acompanya sempre a través d'aquesta emissora. És una producció d'un servidor de Rafael Corbí per Ràdio Palafrugell que pots escoltar arreu del nostre país. Després d'haver escoltat aquesta cançó, aquest ritme musical tan interessant d'Amb Cor, amb De Tose Sale, que es diu el seu compacte, Estrelles, és el títol de la cançó. Sentim una mica de música que ens arriba des del Regne Unit, amb Bastille i el seu Pompei. Many days fell away with nothing. you close your eyes. Does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? We were caught up and lost in all of our vices. Tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like on va se finir. Oui, si tu tires, je tire. pas, viens dans mes bras de l'état. La vie là est trop courte, mon amour, fais-moi la courte. On n'en a plus rien à foutre, on n'en a plus rien à foutre. Música en francès, també a través del nostre espai. Música que ens portava en Benjamin Boulay amb la companyia d'una excepcional intèrpret com Vanessa Paradis i aquest Profit que acabàvem d'escoltar. Cançons populars catalanes, això és el que ens aporten en l'àlbum Cançons Populars, els artistes de Mel i Mugró. Ells versionen aquest Com era tan mal home. Thank you. A continuació, i entre nosaltres, el més nou d'aquesta formació de Nashville, de Tennessee, de country pop que es diuen Lady Antebellum, el seu nom, Downtown. Feel it penetrating the skin. We begin to Recte final del nostre segment de Musicòpolis. Encara ens queda algun tipus musical per acompanyar-vos al vostre costat. Un parell de cançonetes després de Biff O'Cleary, aquest Braca Chandelier, el més nou de Carla Bruni. On era uno. Diu Check It et Anita. Dolly Bagnol, ou Batignol, a Istanbul, avenue du Roule, sur un atoll, ou dans la foule, on est là où l'on peut. À Notre-Dame, au bord du drame, à Macao, à Birmingham, dans un bistrot, ou sous un tram, on est là où l'on peut. Mais moi je ne suis pas là, non. Si j'ai quitté Anita, c'est le petit matin. Je n'ai pas couché ma foi. Quelqu'un se roule un joint. Oh non merci, je ne fume pas. Quelqu'un joue du Chopin. On est chez qui fait Anita. Quelqu'un joue du Chopin. On est chez qui fait Anita, ouais. Dans une poubelle, né un ciel, dans un tunnel, ni sous tutelle, dans un hôtel, au Sofitel, à Singapour, à Bruxelles, au petit jour, au grand carrefour, on est là où l'on peut. Dans son berceau, sous son chapeau, à Zanzibar ou à Bordeaux, dans son cauchemar, seul au tableau, dans un plumard, dans son tombeau, dans le brouillard, ou au fil de l'eau, on est là où l'on peut. Mais moi je ne suis pas là, non, je suis chez qui t'es Anita, c'est la fin de l'été. Mais il fait encore doux ma foi. Quelqu'un boit du rosé et quelqu'un joue l'harmonica. Qu'il fait bon d'exister. Ici je kiffe Anita. Qu'il fait bon d'exister. Ici je kiffe Anita. En politique, en place publique, à l'aventure, dans l'Antarctique, à l'âge tendre, au canonique, au bord du Gange, à Dubrovnik, sous les louanges, couvert de franges, on est là où l'on peut. Au fond du trou, à l'aube blême, au rendez-vous, à la traîne, à Malibu, à Valenciennes, à Katmandou, à Saint-Étienne, sous les lurous, voilà Madeleine, on est là où l'on peut. Mais moi je ne suis pas là, non, je suis chez qui fait Anita. Ici tout est tranquille, il n'y a pas l'ombre d'un fracas. Marianne son leur vanille, toute de velours et de soie, comme la vie scintille. Ici chez qui fait Anita, comme la vie scintille. Ici chez qui fait Anita. C'était l'été 70, je ne savais rien de tout ça. Et pourtant je vivais chez Keith. J'ai quitté Anita. J'ai quitté Anita. I posem el punt i final amb aquest segment del nostre espai, tot escoltant una de les cançons capdavanteres del moment musical del moment, a l'MTV Urban Chart, ha arribat al número 1 una cançó com aquesta. DJ Fresh en la companyia de Cecil és Goldust.